cuando son las 7:51 de la tarde de hoy, miércoles 25 de abril, llegamos a este día, a este momento, como les anticipábamos al comienzo del programa. Mañana 26 de abril se van a cumplir 13 años de la desaparición de Ramona Pelli Mercado. Todos estos años que han pasado, la familia ha estado buscando, ha tenido que pasar tantas cosas, cosas que son increíbles, cosas que realmente no podemos entender cómo el Estado ha estado ausente en la búsqueda de Pelli. Y por eso mañana nos vamos a juntar nuevamente acompañando a la familia en un encuentro más en las calles, exigiendo justicia, exigiendo la aparición con vida de Pelli. Para contarnos un poco del caso de Pelli Mercado y también lo que se va a hacer mañana, estamos en comunicación con Sara Ayacante, prima de Pelli Mercado, a la que saludamos. Hola Sarita, bienvenida a Radio Voces. Hola Camilo, buenas tardes a todos, a vos y a tu audiencia. Sara, mañana se cumplen 13 años, es una larga búsqueda. Recordamos que Pelli desapareció el 26 de abril del 2005. Así es, mañana se van a cumplir 13 años de que estamos en la búsqueda sin saber nada y sin que la justicia nos dé alguna noticia o alguna pista. Así que estamos como empezamos. En cero. Sara, un poco las peripecias que han tenido que pasar, como mencionan en el comunicado que sacó la familia, es que hubo todos los intentos que hicieron, bueno, no, todas las acciones que fue con el abogado, a la policía, a buscar las 10.000 formas de que el Estado, digamos, busque a Pelli, y han tenido que pasar cosas como que tenían datos y no han podido concurrir porque no había fondos para ir desde la policía, cosas como esa. Exactamente, la policía ponía de excusa de que tenían que elevar notas al Ministerio de Gobierno, en ese entonces el señor Paredes Urquiza, a cargo del secretario de la Gobernación, tenían que elevar una nota para pedir combustible, los viáticos de los mismos, cuando había una vista muy, muy certera en San Luis, en el límite con Córdoba. Mi papá le dijo que no esperen, mi abuelo, yo le digo papá, tuvo que sacar de su bolsillo para que ellos puedan concurrir a ver esa pista, porque si él no le daba, quedaba como una pista y nada más. Sí. Tremendo la situación. Sara, mañana, ¿qué es lo que vamos a pedir ahí concretamente al gobierno, al Estado? ¿Qué es lo que vamos a pedirle? Primero, que se haga responsable de lo que le pasó a Pelli, porque lamentablemente el Estado es responsable, porque se perdió y nadie quiso decir que era una red de trata. Tenían miedo porque no había una ley que los ampare a ellos, digamos. Recién en el 2008, o sea, cuando aparece la ley de trata, ellos dicen un posible caso de trata. Mientras tanto, 3 años antes, ellos decían, se había herido porque quiso de la casa, fue por un aborto provocado, la familia sabe dónde está. O sea, si la familia sabe dónde está, ¿para qué gasta plata? ¿Para qué va a los medios? ¿Para qué viaja a Buenos Aires? O sea, es algo tan ilógico lo que se dijo y las tantas cosas que escuchamos, que por ahí te da mucha bronca decir, pucha, si se pusieran un poquito en el lugar nuestro, saldría lo que se siente, lo que se pasa, lo que no es dormir, lo que es vivir con miedo, lo que es andar de un lado para otro. O sea, se pierden muchas cosas y también tenés que vivir con miedo, tenés que pensar en que si sales a la calle a veces que volvés, o si sales a una fiesta ya es porque te vas a divertir, que ya no te importa nada. nosotros tenemos una vida también, o sea, no te digo que no vamos a ir a todas las fiestas que haya, pero yo, mi hermana, mi prima, tenemos entre 20 y 25 años, o sea, es vivir el constante, llamar con el teléfono y decir, mami, llegué a la fiesta, papi, ya vuelvo, estoy saliendo, llego en tanto, es una constante de que vivís, o sea, vivís pendiente del teléfono solo para que ellos estén tranquilos, para que estén bien. Es vivir con el temor, exactamente. Sara, todos estos años también han tenido la posibilidad de conocer que hay muchísimos casos en el país y que La Rioja lamentablemente es uno de los lugares en donde las redes de trata tienen, es como un punto particular en el que tienen como mucha presencia. Han conocido casos también igual que suceden en todo el país, que es realmente una red y que se maneja con la connivencia de la policía, de los gobiernos. Han conocido otras familias también. Sí, exactamente. En su momento, el primer año, el segundo año de la desaparición de Peli, se apersona la señora Susana Trimarco en una marcha. Cuando finalizamos en la plaza, ella se acerca y dice, yo soy Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. Sí. Nos ofreció su fundación, sus abogados. También conocimos, mi papá viajó mucho a Buenos Aires, conoció gente de Italia que tenía fundaciones sobre trata, la cual llevó fotos de Peli, conoció fundaciones a nivel nacional, como la Casa del Encuentro, sí. Nuestras Manos, a Zaira Gatti también la dio mucho, incluso ella vino el año pasado acá a La Rioja y vino acá a nuestra casa a conversar con mi padre. Sobre cómo iba la causa, ofrecer unas nuevas chicas, una trabajadora social, una psicóloga, una abogada, para que estén al pendiente de nosotros, para que cuando tengamos que ir a fiscalía ya nos acompañen, puedan intervenir, digamos, también sí. con nosotros, como con la familia. Pero sí, hemos conocido bastante gente y estamos muy agradecidos porque la gente... Las fundaciones siempre están compartiendo, publicando y sobre el tema de Peli, así que estamos muy eternamente agradecidos por esa gente, la de Italia, la de Buenos Aires. Susana, bueno, es ella, ¿viste? Susana Trimarco, sí. con su fundación. Si no hace lo que te dice, queda fuera. O sea, es como que te ayude y no, porque si no hace lo que ella quiere... No te ayuda. Bien, Sara, entonces nada, vamos a estar acompañando muchas personas aquí en La Rioja. Creemos que no solamente también el caso de Peli, que es como el que más se conoce, pero que las redes justamente toman a muchas chicas y que en realidad no se está haciendo nada para desmantelar estas redes. Mañana entonces nos vamos a juntar ahí en la plaza. ¿Querés mencionar eso? Sí, mañana los esperamos a toda la marcha a las 18 horas en la plaza. Como siempre, Cooperativa Voz acompañándola, y estamos muy agradecidos de que siempre está presente, siempre está preguntando. Vos, Cami, en lo personal, está siempre acá preguntando de la salud de mi papá. Y eso se agradece mucho porque hay pocas personas que han participado, digamos, de marchas y del tema de Peli, que siempre están pendientes, y sos una de las pocas. Y quiero hacerlo público, así que te agradecemos en nombre de la familia, porque siempre estás con nosotros y eso se valora muchísimo. Sara, muchísimas gracias. Vamos a seguir acompañando. Somos muchas las personas que creemos que esto hay que seguir sacándolo a las calles, hay que seguir exigiendo justicia, y muchas organizaciones y gente de acá va a estar mañana. Como decía, nos juntamos a las 18, va a estar la radio también, La Rioja, ahí en la plaza. y nada, exigiendo justicia y aparición con vida de Peri Mercado. Un abrazo, Sara, muchas gracias por la nota. Un abrazo grande a Juan desde aquí, desde Cooperativa. Gracias, Camila. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.